Uno de tus superpoderes es la determinación. Tu mente está completamente convencida de hacer lo que se debe hacer cada día, sin importar la tarea. Verás, cada día se nos presentan una serie de conflictos entre el camino correcto y el camino fácil. No puedes alcanzar el trono hasta que estés dispuesto a salir del asiento de la comodidad. Quiero que algunos de ustedes se atrevan a intentar algo. Al verlos digo lo mismo porque lo complicamos demasiado. Es el poder de elegir, el poder de utilizar a la gente que te rodea y no tener miedo a fracasar, sino temer a no intentarlo. Y tu sueño puede ser grande, ve tras él. Quizá no lo logres porque estaba muy lejos, pero lo intentaste. Y tal vez ocurrió algo que te lo impidió, pero te prometo algo. Si apuntas a una estrella y pones todo tu esfuerzo, tu corazón, tu actitud, tu energía y tu compromiso, puede que no lo alcances, pero te aseguro que llegarás a la luna y la verdad seguirás en el espacio. ¡Que no te controlen tus emociones! Somos emocionales, pero debes disciplinar tus emociones. Si no disciplinas y controlas tus emociones, ellas te utilizarán. Si vas al siguiente nivel, deberás renunciar a algo, ¿no? Tienes que renunciar a algo, y seré sincero con ustedes. Cuando digo renunciar, cuando hablo de sacrificio, me refiero a tus bendiciones actuales. ¡Esto será duro! ¡Renuncia a tus bendiciones! ¿Oyes lo que digo? ¡Debí sacrificarme! ¡Puedes oírme! ¡Debes levantarte! ¡Porque la vida no te ha vencido! ¡Tu sueño no te ha vencido! ¡La duda no supera tus metas! ¡El miedo no supera tus metas! ¡La inseguridad no supera tus metas! ¡Tu propósito lo es todo! ¡Hazte responsable por tu vida! ¡Acepta dónde estás! ¡Y la responsabilidad de llegar a donde quieres ir! Dicen que hay dos opciones en la vida. Podemos aceptar las cosas como son, o asumir la responsabilidad de cambiarlas. Este mundo necesita que logres eso que llevas dentro. Necesita que seas tú, pero para que seas tú, debemos hacer que te levantes. ¡Me levantaré! ¡Vine para conquistar! Cada mañana al despertar, veo salir el sol. Y quiero que seas como el sol. Cada día, quiero que te levantes. ¡Continúes! Y termines. Si el día va a ser bueno, debo sanar de los errores que cometí ayer. Y debo creer que no debo repetir estos mismos errores. ¡Es hora de sanar! Hoy sano. Hoy sano. De cada error cometido, hoy sano de todo lo que dije y podría haber dicho mejor de lo que me dijeron que desearía no haber oído. Hoy sano de aquellos que me apoyaron verbal, pero no físicamente, que nunca estuvieron presentes. Hoy sano, sano, sano, sano de lo que no tuve. Tras sanar, hay que reconocer, junto con la sanación, qué salió mal. No debes forzarte ni motivarte a pensar negativamente, a deprimirte, a odiar a alguien, a querer vengarte, a desquitarte, a querer golpearte, a sentirte culpable. No tienes que esforzarte para ello. Tu mente está en automático. Lo hará por sí misma. Pero si quieres avanzar hacia tu grandeza personal, empezar a disfrutar de una vida feliz, exitosa y sana, debes ir contracorriente, querer canalizar tu voluntad y decir, a pesar de esto, yo tengo el control. No me desanimaré, no dejaré que esto me destruya. Volveré. ¡Ve! ¡Y lucha! ¡Lucha! ¡Lucha por el niño que yace en tu alma! ¡Que te quema el pecho! ¡Si no sientes el fuego! ¡No es un sueño! Sientes que das el 120%. Das todo lo que tienes y no basta. Entiendo, lo viví. Una pregunta en el proceso es: ¿y si doy todo y no basta? ¿Y si pongo mi corazón, mi mente, mi alma en ello y no basta? ¿Y si lo hago y fracaso? Debes enfrentarte a tu miedo como sea. Si no te levantas cuando aún hay tiempo, no lo quieres lo suficiente. Terminamos bien para iniciar bien. Cada uno de ustedes es único. Y algunos deben empezar a tratar de arriesgarse. Algunos deben empezar a creer. Incluso cuando duele. Incluso cuando somos rechazados, excluidos o ignorados, puede lastimar. Pero ese dolor pasará. Debo creerlo para seguir enfocado. El enfoque va donde fluye la energía. Cada mañana cuando me despierto, veo salir el sol. Y quiero que seas como el sol. Cada mañana debes levantarte. Continuar y terminar. Si quieres cambiar, no es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero si vas en serio, lo darás todo. Seré inmune al dolor que está ligado a mi propósito. No me quedaré estancado. No permaneceré atrapado en el lodo en el que me dejaste. Evolucionaré. Me levantaré. Habrá días en los que parezca que no se dará. ¡El sueño no se cumplirá! ¡El dinero no llegará! ¡Los autos no llegarán! ¡Pero debes luchar por algo más que lo material! Terminé mis estudios, tardé 2 años. ¿Por qué? Porque tardé 2 años en superar el miedo. Tardé 2 años en vencer la ansiedad. Tardé 2 años en decir por fin, ¡Goliat, allá voy! Goliat podrá ser más alto, podrá ser más grande, podrá ser más fuerte, pero allá voy, prefiero morir en el intento. Prefiero morir luchando por esto. Prefiero dar todo lo que tengo. Prefiero dar 1 año. Prefiero esforzarme. Y fallar. Que no intentarlo. Veo que todo va a salir bien. Te veo asumiendo eso para lo que Dios te ha llamado. Te veo abrazando el propósito y los planes que Dios ya ha trazado para ti. Este es tu día. Levántate y conquístalo. Vamos, vamos, vamos. Conquista tu día. El material de los sueños, lo que ves en las películas, puede convertirse en tu realidad si trabajas para lograrlo. Son los depósitos y las contribuciones que hacemos detrás de escena, donde nadie puede verlo. Son los días, los minutos, los momentos, las horas y las repeticiones que haces. Son las comidas que te perdiste, las veces que perdiste el sueño. Y la gente quizá pensó que estabas perdiendo la cabeza porque te desconectaste de las redes sociales durante meses para construir algo. Hiciste una pausa en salir con los amigos o las amigas para manifestarlo, para que finalmente pudieras verlo. He llegado a la resolución de que en cada mesa en la que me siento, en cada sala en la que entro, en cada escenario en el que me paro, en cada vida en la que entro, la pregunta que quiero hacerme y que quiero hacerte a ti es: ¿las cosas mejoraron porque tú estuviste ahí? Es lo que hacemos en secreto, lo que hacemos en silencio, cómo trabajamos en nosotros mismos y nos condicionamos cuando nadie nos ve. Lo que determinará cómo nos desempeñamos en público, Y me pregunto si hay alguien escuchándome ahora mismo que haya llegado a la conclusión de que este es el momento para convertirse en la persona que sabe que está destinado a ser. La mayoría de nosotros no estamos bien con el silencio. Tenemos que hablar, ver la televisión, oír la radio, ver las redes sociales. Es un constante envolvimiento. En este mundo de distracción y ruido, nunca llegamos al lugar de la manifestación. ¡Aprende a hacer esto sin hablar de ello! Las multitareas no son para la mayoría de las personas. Ser un todólogo no es algo de lo que es sentirse orgulloso. No es un mérito. Tener el deseo y el hambre de dominar algo, de trabajar de forma inteligente y no solo duro. ¡Libera lo que Dios te ha dado! ¡Domina una cosa a la vez! Todo lo que está dentro de nosotros lo entregamos a una idea. Cuando podemos estar solos con nosotros mismos, podemos ejecutar implacablemente, porque sea lo que sea que ha estado luchando contra tu linaje, sea lo que sea que ha estado corriendo por tu familia, oro para que tu testimonio sea que corrió por tu familia hasta que se encontró contigo. Y en el momento en que te encontró, tuvo un despertar brusco. Podemos ser constantes y persistentes bajo presión. No nos doblegaremos ni nos fatigaremos si podemos entender nuestro diseño y cómo cumplir fielmente con la asignación que está en nuestra vida. No todos necesitan saber cada uno de tus movimientos, cada paso que das. Porque a veces hay personas externas que entrarán y te distraerán de tu destino. Cuando te silencias. Cuando bajas el volumen de todas las cosas que te están frenando. Y subes el volumen dentro de ti. Sabiendo que tienes todo lo que necesitas dentro de ti para seguir adelante. Entonces, todo es posible. Si pudiera decirte algo en este momento, sería que te divorcies de las distracciones, de vivir a través de las vidas de las personas que publican en las redes sociales. No su viaje, no paso a paso, no el proceso, sino que están publicando sus momentos destacados, te están mostrando lo mejor de su vida y tú estás comparando tus peores días con sus mejores días. Estás distraído. Sal de las redes sociales por un momento. Cualquiera que haya construido algo significativo en la era de las redes sociales se tomó un paso atrás. Desinstalaron la aplicación por una temporada. Tienes que vivir al límite de tus habilidades, desafiándote constantemente a saltar más alto, a saltar más lejos, a correr más rápido, a atravesar, no a rodear. Si vamos a manifestar el futuro que vemos en nuestras cabezas y sostenerlo en nuestras manos, entonces tenemos que reescribir el código. Tenemos que desbloquear nuevos paradigmas, nuevos comportamientos, perfeccionar tu habilidad y trabajar en ti mismo con tanta diligencia, tanta energía, tanto dinamismo, tan estratégicamente, que nos obliguemos a lograrlo. Solo guarda silencio. Y trabaja en silencio. Esto es todo lo que se necesita de ti. Así que sea lo que sea que la vida tenga para ti, prepárate. Trabaja duro. Sigue adelante. Sigue creyendo. Y mantente fuerte. Muchos de ustedes que me están escuchando ahora mismo pueden dejarlo en los comentarios. Nunca han estado solteros y algunos han estado solteros toda su vida. Pero aquí está mi pregunta. ¿Puedes crear? ¿Puedes implementar? ¿Puedes construir? ¿Puedes lograrlo? ¿Puedes inventarlo? ¿Puedes imaginarlo y hacerlo realidad tú solo sin compartir los detalles? ¿Sin revelar tus planes? Puedes construir algo tan hermoso, tan lleno de vida, tan increíble, solo contigo mismo, o tal vez con tu entrenador, tu mentor, esa única persona en quien sabes que puedes confiar. No necesito comunicarle esto al mundo, solo necesito hacerlo. No puedes construir un negocio ni levantar un imperio con las personas equivocadas y los sistemas incorrectos. Nunca llegamos realmente al punto de liberar nuestra grandeza, de descubrir nuestros dones, talentos y habilidades, porque no dedicamos suficiente tiempo a trabajar en nosotros mismos, a convertirnos en nuestra mejor versión. Pasamos tanto tiempo hablando de lo que vamos a hacer y publicando en redes sociales nuestras ideas, que gastamos tiempo, recursos y energía, pero nunca llegamos a ser quienes debemos ser. Creo que la mayoría de las personas subestima enormemente el poder de trabajar en uno mismo. Como dijo Abraham Lincoln, si me das 8 horas para cortar un árbol, pasaré las primeras 6 horas afilando el hacha. Y mi pregunta para ti es, ¿por qué no tú? Y a ti que estás en esta sala, eres grandioso, eres fenomenal, pero no lo estás creyendo. Cuando realmente lo entiendes, te das cuenta de que es verdad. Eres capaz de hacer cualquier cosa. Eres capaz de todo. Pero yo no puedo activar algo en ti que tú mismo tienes que activar. Nelson Mandela dijo, no hay pasión en jugar en pequeño y conformarse con una vida menor a la que eres capaz de vivir. Es el, ¿y si logro hacer un milagro? ¿Y si me convierto en alguien que nadie cree que puedo ser? ¿Por qué no? Ya he superado esto. ¿Por qué no puedo crear una empresa? ¿Por qué no puedo crear algo significativo? Porque si lo veo de otra manera y empiezo a pensar, no puedo hacer esto por mi origen, ni hacer esto por cómo me veo, no puedo hacer, no comenzaría nada. Todos despertarían cada día restando. Yo veo mi vida sumando. Tenemos que decidir. ¿Estás en un lugar donde realmente estás listo para cambiar, a actuar y ejecutar el propósito por el que estás aquí? Todo eso se basa en tu propio autoconocimiento, en asumir la responsabilidad y, lo más importante, en eliminar de una vez el cáncer de la inseguridad de tu vida y de todo lo que siempre ha estado ahí, exponiéndolo a la luz. Lo que crees posible es tu mentalidad. Es lo que crees que eres capaz de hacer. Es lo que crees que mereces. Afirma que mereces ser feliz y que mereces sentirte realizado y empezarás a ver razones para ello. Pregúntate, ¿dónde empezaron estas increíbles aventuras? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no puedes ser tú quien tenga la próxima gran idea? Hazte la pregunta cuando pienses, ¿por qué no tú? Y respóndela, no estoy haciendo un video motivacional. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no deberías ganar? No, no, olvida la motivación, seamos lógicos. ¿Por qué no tú? Responde de verdad. ¿Por qué no puedes ser alguien que haga algo en su negocio que nunca se haya hecho antes? ¿Por qué no tú? Responde. Si quiero cambiar mi vida, empieza con mis acciones. Empieza con despertar cada día con un plan. Y no solo moviéndome por emoción. El mayor desafío fundamental en el mundo es descubrir quién eres tú. ¿Quién soy? ¿Quién soy y qué quiero? ¿Quién soy, qué quiero, qué es importante para mí y luego vivir por eso? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero de este día? Tienen que sentirlo aquí. Es de ustedes. Encontré que nada en la vida vale la pena a menos que tomes riesgos. Nada. Y por cierto, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no puedes ser tú? A ver, ¿qué hay en ti que sea menos de lo que te dices a ti mismo que eres? ¿Por qué no tú? Cada uno de nosotros es único y especial. ¿Por qué no tú? Eres único y tienes dones que dar. ¿Qué te impide darlos? El miedo. Y lo que somos capaces de hacer es increíble. Solo hazlo. Puedes hacer mucho más. En lugar de decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, fracasé en esto, soy incapaz de esto, puedes hacerlo, va a estar bien. No dejes que el miedo te detenga. Las cosas pueden dar miedo, pero puedes superarlas. ¿Vas a tener pensamientos en tu mente de por qué no puedes hacerlo? Tienes la capacidad en tu mente consciente de rechazar esa idea. Sácala de tu cabeza. Pensar en que no puedes hacer algo nunca te servirá de nada. Sigue pensando hasta que empieces a encontrar ideas de cómo sí puedes hacerlo. Así es como lo veo, dentro de mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ser el mejor de la liga? ¿Por qué no puedo ser el mejor jugador de la liga? No veo por qué no. Debes saber que eres suficiente. Debes saber que estás capacitado. Debes saber que has sido llamado, que estás preparado y que eres poderoso. Hablamos de sabiduría, conocimiento, poder, autoridad. Debes saber que todo lo que tienes es todo lo que necesitas. Cualquiera es capaz de lograr cualquier cosa, y lo creo, porque los seres humanos estamos diseñados para cambiar. Puedes romper cualquier patrón, puedes tomar el control de tu salud, puedes lanzar un negocio, puedes ganar millones de dólares, puedes sanar tu trauma, encontrar el amor, hacer absolutamente cualquier cosa en la que pongas tu mente, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar por ello y siempre y cuando renuncies a tus tiempos. Creo que quienes se esfuerzan reciben recompensas. Pero tal vez no llegue la recompensa cuando la estás esperando. Y tal vez no sea la recompensa que pensaste que ibas a recibir. Pero tienes algo único dentro de ti. Tienes más para ofrecer, no solo a ti mismo, sino al resto del mundo. Tú importas, y tu propósito importa. Déjame ser el primero en decírtelo. No hay nadie como tú en toda la tierra. Y me pregunto si eres lo suficiente valiente y audaz como para creer lo que te digo. Eres suficiente. ¿Por qué no tú? Puedes hacerlo. Creo que una de las cosas más poderosas que puedes cultivar en ti mismo es desarrollar cada día un nivel de confianza en tu vida, en la magia de las cosas, en ti mismo. Saber que este momento, ahora mismo, es solo un punto en el mapa de tu vida. Y dentro de 5, 10 o 20 años mirarás atrás y sabrás exactamente por qué pasó esto. Y entenderás que ocurrió para prepararte para algo. Te estaba dando una habilidad, una experiencia, una lección o una relación que necesitarás para algo extraordinario que está por venir. Y cuando crees eso, te da la fuerza para enfrentar absolutamente cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? No hablo de cuánto tienes. Algunos de ustedes estudiaron negocios, algunos son teólogos, enfermeros, sociólogos, algunos tienen dinero, otros tienen paciencia, algunos amabilidad, otros tienen amor, otros el don de la perseverancia, sea lo que sea, sea cual sea tu don. ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que tienes? Dicen que el infierno es cuando la persona que eres se topa con quien podrías haber sido. Mi mayor miedo en la vida es que si hay un lugar de descanso final en el mundo y un juicio final, donde hablas con algo mucho más grande que tú. No quiero sentarme y tener una conversación con algo que me diga, estás en el cielo, pero debiste ser esto en la tierra. ¿Y realmente estar en el cielo o en el infierno? Pensando en todo lo que dejé en la mesa por miedo. Imagina que estás en tu lecho de muerte y a tu alrededor están los fantasmas que representan tu potencial no realizado. Los fantasmas de las ideas en las que nunca actuaste. Los fantasmas de los talentos que nunca usaste. Y están ahí, enojados, decepcionados, molestos. Te dicen, vinimos a ti porque podías darnos vida. Y ahora tenemos que irnos a la tumba contigo. Así que hoy te pregunto, ¿cuántos fantasmas estarán alrededor de tu cama cuando llegue tu momento? ¿Por qué no puedes ver cuánto puedes lograr? ¿Por qué no tú? Una de cada 8 personas en el mundo ahora es considerada obesa. Eso es más de 1,000,000,000 de personas. El entorno en el que vivimos prácticamente nos invita a ser perezosos. Es demasiado fácil no ser activos. Gastamos 150,000,000,000 de dólares al año tratando enfermedades relacionadas con la obesidad. Y me pregunto, ¿es algo fisiológico o es un bloqueo mental? No lo sé. Nunca pensé que a los 34 años viviría con mi padre. Sin trabajo, sin dinero real, solo jugando videojuegos todo el día y comiendo. Los estadounidenses no están ganando su batalla contra la obesidad. Debes tener esperanza y creer en ti mismo. Si quieres ver en qué se puede convertir esa esperanza o esa creencia, haciéndolo todos los días, sin fallar. Esas pequeñas acciones son las que llevan a los grandes momentos de éxito que todos ven. Nadie ve la lucha detrás de ello. Ser perezoso no te va a elevar. Debes tener algo dentro de ti. Algo que te encienda, algo que te impulse. Algo que te dé más poder del que jamás hayas tenido en tu vida. ¿Cuándo van a darse cuenta de que ustedes mismos son los únicos que se impiden lograr sus metas? No hay otra razón. Solo están llenos de excusas y excusas. No tengo tiempo. Es muy difícil. Estoy muy cansado. No más. ¿Quieres bajar de peso? Levántate del sofá y haz algo. Sal a caminar. Come mejor. ¿Quieres empezar un negocio y dejar tu trabajo? Entonces aprende algo. Métete en YouTube y averigua cómo hacerlo. Tú eres el único responsable de estar en la situación en la que estás ahora. Así que muévete. Por eso es tan importante que trabajes en ti mismo, escuches audios, te fortalezcas, te hables con poder, con sentimiento y convicción. Debes fortalecerte día tras día porque algo viene. La vida te lanzará golpes que no podrás anticipar. Si eres perezoso, amigo, no quiero hablarte, no quiero tratarte, me vas a hacer sentir más tonto. Me bajarás de nivel. No, gracias. Puedes irte. Si tengo que rogarte para que vayas al gym, eso es un problema. Es un problema. Quieres rodearte de gente que sea adicta al esfuerzo, que quiera ir al gym, que quiera trabajar. Mentalmente debes estar ahí antes de comenzar físicamente. Cuando llegas, ya cruzaste la meta en tu mente. En ese momento no sientes el dolor, no miras el obstáculo, lo vences. Es una mentalidad, chicos. Cuanto más corres, cuanto más levantas, cuanto más entrenas, cuanto más bailas, cuanto más cantas y cuanto más avanzas hacia la grandeza de tu futuro, cuanto más sigues adelante y avanzas, lo haces por tu madre, lo haces por tu padre y lo haces por quien creyó en ti, lo haces por Dios mismo que te puso en este planeta para dejar huella y construir un legado. Pregunta al dolor, ¿es esto todo lo que tienes? ¿O estás construyendo el hábito de decir hago lo que digo, cumplo los compromisos que asumo? ¿O estás construyendo el hábito de decir pongo excusas, no hago lo que digo, no se puede contar conmigo, ¿verdad? Así que cuando pensamos en disciplina, en realidad se trata de qué promesas vas a cumplir. Deja de mentirle a tu familia y deja de mentirle al universo. Si realmente quisieras todas esas cosas, harías algo al respecto. Te levantarías y te pondrías a trabajar. Tienes que asegurarte de que hoy estás dando todo lo que puedes, porque el futuro no lo sabemos, ¿o sí? Nos estamos preparando para eso. Y cuando escucho a la gente decir cosas como es suficiente, me molesta. Si realmente quieres algo en la vida, tienes que estar dispuesto a actuar. No esperes que las cosas vayan bien, a que todo esté perfecto. No esperes la situación ideal. Nunca será ideal. Siempre habrá una excusa. Cuando mis hijos crezcan, cuando pague mis deudas, cuando me divorcie, cuando junte suficiente dinero. Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tengas, y nunca te conformes. Mucha gente nunca se arriesga en la vida. No quieren arriesgarse. Quieren que la situación sea perfecta. Eso no es vivir con fe. Eso es vivir dependiendo de lo que ves. Si lo veo, lo haré. No, no, no. Mucha gente dice, si lo veo, lo creeré. No, no, no. Si lo crees, lo verás. Es hora de un poco de amor rudo, así que si eres sensible, vete a otro lado. Eres el único que te impide alcanzar tus metas. No es falta de tiempo, no es falta de dinero. No es tu situación familiar, es tu mentalidad. La historia que te repite sobre por qué no puedes empezar. Cierra la boca y muévete. No puedes batear un jonrón si no tomas el turno al bate. La mayoría ni siquiera se atreve a intentarlo. Pero tienes que decidir que vas a ser valiente. No aceptaré un no. Desde el capitán hasta el cajero, hay más dentro de ti. Padre que se queda en casa, madre que se queda en casa, abogado, doctor, higienista, escritor. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero tienes más dentro de ti. Puede que estés sufriendo, que estás muriendo por dentro. Pero todavía te queda vida. Si quieres lograr algo en la vida, tienes que dejar tus sentimientos y enfocarte en el trabajo duro. Si quieres una vida mejor para ti, tu familia, tus hijos o lo que sea, todos tenemos el poder de transformar nuestra situación. La prueba está frente a ti. Solo abre tu teléfono y verás millonario tras millonario, billonario tras billonario, físico estupendo tras físico estupendo, hablando de cómo cambiaron sus vidas trabajando. Puedes elegir creerles y seguir su camino, o puedes actuar como una víctima y decir tuvieron suerte. O qué fácil decirlo y no hacerlo. Deja de ser perezoso. No hay otra forma de decirlo, no hay otra forma de explicarlo. Si quieres éxito, ponte los zapatos y empieza a caminar. Hablar y soñar no te llevará a ninguna parte. Afirmar cosas no te llevará a ninguna parte. El trabajo es lo que te llevará allí. ¡No me digas que tienes un sueño si no estás dispuesto a levantarte y perseguirlo! ¡No me digas que vas a hacer cosas grandiosas si sigues aplazando el despertador! ¡Quieres ser el mejor! ¡Quieres ser la inspiración que dices que serás! ¡Quieres que el mundo conozca tu nombre! ¡Entonces levántate y trabaja! ¿Crees que alguna de las leyendas quería quedarse 5 minutos más en la cama? Deja de ser perezoso y ponte en marcha. Ocúpate de tus asuntos. Sé productivo. Sé poderoso. Haz lo que tienes que hacer. Creo que todas las personas exitosas tienen que tener una cierta cualidad de delirio. Pero antes de poder alcanzar algo, tienes que creerlo. No te vuelves grande en algo por accidente. ¿Tu destino? Cuando te identificas con tu destino, tienes que ser obsesivo. No puedes ceder. No importa cuánto parezca que no va a funcionar. Delirante. Totalmente. Tienes que creer en ese delirio. Porque solo es un delirio hasta que funciona. No importa si el mundo cree en ti. Si no creemos en nosotros mismos, nada va a pasar. Y cuando crees en ti mismo, crees en la posibilidad. No puedes tener una sin la otra. Mientras creas en ese don que llevas en lo más profundo de tu ser, ese fuego que arde, ese sueño que te despierta en mitad de la noche y te hace rogarle al sol para que salga y puedas perseguirlo. Ese es el mismo sueño que deberías perseguir cada día. Y mientras creamos, mientras sepamos que tenemos grandeza dentro de nosotros, podemos ser lo que queramos ser. Para manifestar tu sueño, tienes que ser el primero en creer en ti. No te preocupes por lo que digan los demás. Dale vida a tu sueño. Creo que cuando entras en una habitación con confianza, cuando te mantienes firme y crees en ti, esa energía se percibe. Generamos nuestro poder al creer que nuestros esfuerzos serán recompensados. No importa cuántas personas te digan que eres un fracaso, que no lo lograrás, lo importante es que creas en ti mismo. No importa lo que te hayan dicho sobre tu sueño, defiéndelo, defiende lo que crees y declara lo que quieres hasta que se haga realidad. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? Esto es lo que yo creo. Y estoy dispuesto a morir por ello. Punto. Primero debes creer que puedes. Que lo harás. Debes hacerlo. Soy loco para creer en ti. La locura de lo imposible. La mentira. Alguien te mintió y te dijo que era imposible. Y la única diferencia entre quienes fracasan y quienes triunfan es que los que triunfan lo intentaron una vez más. Estoy convencido de que somos una generación que se rinde demasiado fácil. Quiero que examines tu capacidad ahora. Examina tu perspectiva ahora. El poder está en tu perspectiva. La diferencia entre quienes logran algo y quienes no, radica en la verdad y el poder de su perspectiva. Tu perspectiva puede convertirse en tu prisión o en tu pasaporte. Puede encarcelarte o liberarte. Algo que he aprendido, y muchos de nosotros también, es que si quieres algo en la vida, si quieres cambiar, si quieres lograr algo, alcanzar una meta, no es tan fácil como algunos nos hacen creer. Vivir tu sueño, cambiar tus hábitos, superar costumbres negativas, es un reto. Es difícil. ¿Qué necesitas para conseguir lo que deseas? Es fundamental que te involucres en un proceso continuo de desarrollo personal. Dedica más tiempo a ti mismo del que has estado dedicando. Decide que vas a trabajar en ti. Te lo mereces. Tu vida merece tiempo de calidad. Porque estás creando tu propia historia. Como diría Michael Todd, tú eres la estrella de tu show, eres el director, tú escribes el guión. Y tú decidirás si tu vida es un gran éxito o un fracaso. Tú decides. No importa cuánto el mundo intente frenarte, sigue creyendo que lo que quieres lograr es posible. Creer que puedes hacer algo exitoso es el paso más importante para lograrlo. Puedes ser y hacer lo que quieras, sin importar qué. Sin importar lo que te hayan dicho o lo que te hayan hecho creer al crecer. Empieza hoy a creer que puedes. Creo que la posibilidad es el destino. Y es el miedo lo que nos mantiene atrapados y atados al espíritu de la imposibilidad. La imposibilidad ni siquiera existe. Una vez que cambias tu realidad, una vez que comprendes el poder de la perspectiva, la palabra misma dice: soy posible. Cada vez que alguien me dijo que no podía hacer algo, tuve que tomar una decisión para lograr lo que decían que era imposible. No dejes que la vida simplemente te suceda. Crea la vida que deseas. Una elección, una acción, un día a la vez. Porque al final, tu vida no es más que la suma de tus decisiones. Tienes que venderte a ti mismo cada día en tus habilidades, en lo que estás haciendo, en la meta que quieres alcanzar. Tienes que venderte a ti mismo cada día, cada día, cada día. Todo lo que tenemos ahora, todo lo que estamos demostrando en nuestras vidas, es el resultado de lo que creemos en el fondo que merecemos. Y parte de aumentar ese nivel de creencia es convencerte a ti mismo cada día. Y a medida que te convences, a medida que te vendes a ti mismo cada día, cada día, cada día, comenzarás a notar la diferencia en lo que haces. Venderte en tu capacidad de desempeñar un trabajo, de lograr un objetivo. Decirte a ti mismo cada día: aquí voy otra vez. Y tengo lo que se necesita. Este es mi día. Y nada allá afuera va a detenerme. Puedes tener eso que deseas, ¿de acuerdo? Es tuyo. Está justo delante de ti mirándote a la cara. Pero tienes que tomarlo. Solo tienes que creer que es posible. Así que cree. La mayoría de las personas pasan por la vida sin descubrir sus talentos. La mayoría nunca desarrolla sus talentos. Tú tienes algo que trajiste a este universo. Y si decides que tu vida merece desarrollar eso que haces bien, si decides convertirte en el mejor en ello, dominarte a ti mismo y descubrir lo que tienes dentro, si decides echar raíces donde estás y desarrollar tus dones, te aseguro que nunca te faltará nada. Te aseguro que tus dones te llevarán a lugares que te sorprenderán. A medida que desarrolles y expandas tus habilidades, tus talentos y tu visión de ti mismo, siempre estarás en control de tu destino. Tienes que levantarte y creer en ti mismo, conectar con tus sueños y con aquello en lo que crees. Nunca permitas que nadie te detenga en la búsqueda de tu sueño. Mereces ser exitoso. Declaro en este momento que vas a ser exitoso. Todo comienza en la mente. Declaro que cada uno de tus sueños se hará realidad. Pero una vez que termines de hablar sobre tus sueños, tienes que dejar de hablar y empezar a ejecutarlos. Mi competencia soy yo. Siempre eres tú contra ti. Debes esforzarte. Todos aquí saben que si algo vale para ti, tienes que esforzarte. Y me gusta decir que lo que importa es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Tú contra ti. Debes levantarte cada día, ser disciplinado, trabajar duro a diario, porque eso te da el éxito. Mi viejo me enseñó eso. Trabaja, entrena y trabaja. ¿Cuánto trabajo? Yo trabajo duro. Tienes una agenda de locos. A las 4 despierto, a las 4:30 hago un poco de cardio. Aún está oscuro afuera. Hago esto y luego desayuno y luego voy al gym por una hora. Y luego me voy al set. Seré el más malote que camina por ahí. Debes ser el más trabajador. Y no estropear la oportunidad. He descubierto que cuando actúas así y decides seguir tu instinto y tu intuición, dar ese paso, lo que sea, el universo tiene su forma de ayudarte. Observa que hay más y piensa más. Piensa en más. No tienes que ser solo esto. La ética laboral, el impulso, el hambre de competir nunca se va. Soy la persona con la que más compito. Eres tú contra ti. Mi ética laboral viene de... Teníamos un pequeño estudio en Hawái y nos desalojaron de allí. No podíamos pagarlo. La renta era de $280 al mes. Nos terminaron echando. Cuando eso pasó, yo tenía 15 años. Nunca lo olvidaré. Estaba parado en la puerta. Allí estaba el aviso. Entonces vi a mi mamá llorando y ese dolor me impactó de verdad. Y luego pensé, quiero hacer todo lo posible para que no nos vuelvan a desalojar así y ella no vuelva a estar tan afectada. A los 15 años no sabía qué implicaba, solo dije, debo trabajar, tengo que hacer algo con mis manos. Puedes controlar estas cosas, controlamos lo controlable, dicen. La otra parte es una naturaleza competitiva que está en mi ADN y en mi sangre, donde me encanta competir, me encanta ganar y también aprender. No digo perder, digo aprender. Diría que es una combinación de eso. Mi ética laboral viene de no querer que me desalojen otra vez. La otra cara de eso es la competitividad y esa naturaleza competitiva nunca se va. Lo que me ha funcionado es recordar los momentos difíciles. Lo recuerdo. Y eso me permite estar presente en el momento y entender, cielos, lo que ahora me rodea. Esto es lo que soñaba cuando era niño. Creo que el impulso viene de querer hacer más. He tenido mucha suerte a lo largo de los años de haber logrado lo que logré, pero el hambre no se va. Me gusta decir que tengo todo, pero siempre haré espacio para lo que amo. Cuando me despierto en la mañana, tengo que correr hacia lo que quiero hacer. No caminar hacia ello, no decir, uff, no tengo ganas de hacer esto, o Dios, ¿por qué me comprometí con esto? Y entendí que si puedo hacer eso, levantarme y correr hacia ello, estaré en ese lugar de alegría y felicidad. Es el esfuerzo el que nos gusta y al que nos aferramos y perseguimos, porque trabajé duro para llegar aquí. Lo que sea que quieras hacer, debes luchar por ello, luchar por ello. Nada sustituye al esfuerzo, el esfuerzo da frutos. A veces sigues el camino y está la frase, debes andar por fe y no por vista. Muchas veces andas por fe, no por vista ni experiencia, y no lo sabes. Cuando empecé en la lucha libre, llegué allí en la WWE y tengo una reunión con Vince McMahon y Vince dice, bueno, ¿qué es importante para ti? Yo dije, bueno, es importante conocer el negocio. Aunque crecí en la lucha profesional, aún hay mucho que aprender. Y quiero ser bueno. Quiero ser muy bueno en lo que hago y dedicarle tiempo y esfuerzo. Y lo digo con respeto. Dije, quisiera hacerlo por mi cuenta. No quiero que me den nada solo porque mi abuelo luchó para el padre de Vince McMahon en los 70s, mi padre luchó para Vince McMahon en los 80s. Y yo dije, y lo digo con respeto, siento que quiero hacerlo por mi cuenta. Pero todos vivimos nuestro proceso, entonces creo que todos tenemos algo que podemos aprovechar y que nos impulsa. Para mí, si hablas de mi viejo, mi papá fue luchador profesional en un tiempo en el que la lucha profesional no era tan conocida como lo es hoy. Mi padre era de los que dependían de su salario y cuando me decidí por la lucha libre profesional, tuvimos la mayor pelea al respecto. Y al final me dijo, mira, no estoy muy seguro de si tienes algo que ofrecer. Llegó a ese nivel. A lo largo de la vida siempre tenemos esos momentos fundamentales donde alguien, a veces un ser querido como mi viejo, a veces un amigo, a veces un jefe, a veces un extraño, que dice, no puedes hacerlo, no eres tan bueno, ni lo intentes, empaca y vete a casa. Todos los días estoy contra esta cosa. Cada día estoy contra esta bendita pared. Pero estoy contra ella porque es en lo que creo. Y cuando mi espalda está contra esta cosa, entonces no hay otro camino, excepto ese. Es todo. Que no se haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. Si te golpean, te levantas, te pones los guantes y te lanzas. Cuando llegué a Hollywood venía de la lucha libre profesional WWE y yo estaba muy decidido con suerte a tener una carrera longeva, estaba dispuesto a esforzarme. Pero entonces me di cuenta de que había muchos escépticos y mucho cinismo mientras estaba en Hollywood. Entiendo. Fue un poco duro porque venía de la lucha profesional. Cuando llegué ahí, muchas personas que conformaban mi equipo de representantes me dijeron, escucha, si quieres triunfar en Hollywood, e incluso los que no eran de mi equipo. Mirando hacia atrás, pude ver el ajedrez que trataban de jugar entonces. Decían, si quieres triunfar en Hollywood, no puedes llamarte La Roca, debes perder peso. No hables de lucha libre. Y tienes que mirar, caminar, hablar y actuar como ellos. Y estos tipos eran las mayores estrellas del mundo entonces. Johnny Depp, Will Smith, etc. Si no sabes más que eso, te lo crees así como yo me lo creí entonces. Pero luego te percatas de que algo te corroe por dentro, que dice, esto no me parece bien porque no estoy siendo auténtico, no estoy siendo yo mismo, así que al final dije unos años después, no puedo seguir con esto, debo ser yo mismo. Dije, quisiera tener la misma carrera que estos actores, pero más grande y diferente, y lo digo con respeto. Y me vieron como si tuviera tres cabezas. No soy esos tipos, no soy un Johnny Depp, no soy un Will Smith, no soy un George Clooney, esas grandes estrellas de esa época. Soy yo, y lo más importante que puedo ser auténtico. Y si al menos fallo, fallo siendo yo mismo, así que debo ser yo.